Avanzamos en este jueves en materia informativa, en este caso el ámbito político. Jorge daba algún detalle en los títulos y decía, hay algún movimiento que se está dando en Juntos, en la oposición, en este caso en nuestra ciudad, en el ámbito local, justamente. Sí, así es. Hay una teoría dando vuelta que es instalada por propios dirigentes de Juntos, que hablan de que Leonardo Iturmendi, el presidente del bloque de Juntos y dirigente radical, se habría bajado en su carrera para la intendencia. Que puertas adentro a sus familiares le habría dicho que no va a competir el año que viene, así este que año. Este año, que hay que decir, el año que viene, porque supuestamente lo dijo el año pasado. Así que habría que descartarlo en la carrera de candidatos y pensar en los otros. Bueno, esto es completamente mentira. Esto no es así. Y Iturmendi no se bajó de nada. Sigue construyendo para ver si... para su candidatura a intendente. Y tienen la información en el entorno de Iturmendi de quiénes son esos dirigentes de Juntos, que son los que tiran este mensaje cuando se sientan a conversar con otros dirigentes para sacarlo de la conversa de Iturmendi. Digo, me junto yo con vos y digo, no, a Leonardo dejémoslo afuera porque ya le dijo a la familia que se baja. Conversemos entre nosotros. Y ya tienen la información de quiénes son aquellos que están jugando esta operación de bajarlo a Iturmendi de la candidatura a intendente por el radicalismo para las PASO del 2023. ¿Y quiénes son? Los dirigentes de... Bueno, lo saben ellos. Yo también lo sé, pero no los puedo decir. ¿Por qué no? Porque te van a decir que no, que ellos no dicen nada. ¿Y cuántas veces decís las cosas y te dicen que no dicen bueno, nada? Bueno, pero yo sé que sí. Entonces, la cuestión es que a Iturmendi se lo van a bajar de una sola manera de su candidatura a intendente.